Dios comprendía mejor que el hombre el resultado, las consecuencias de la caída. Y fue Él mismo quien desarrolló el plan divino para la redención del hombre. Con este tema, iniciamos la presentación de hoy con el Dr. Abelardo Limón en la Academia Cristiana del Aire. Estimado estudiante, hoy vamos a continuar con nuestro repaso de la historia del Antiguo Testamento. Estamos a mitad de la lección 22. En la primera parte de nuestro repaso de esta lección 22, dimos los datos importantes de la creación y de la caída del hombre. Hoy vamos a continuar con el inicio de la redención. Dios comprendía muchísimo mejor que el hombre las consecuencias de la caída. Él sabía del cambio radical que se había operado en el alma del hombre, de cómo sus facultades estaban ahora inclinadas hacia el mal, y de cómo era incapaz de transformar o de expiar en lo más mínimo su propio pecado. Así que, en su amor, diseñó un plan para su salvación. Empezando con Génesis 3:15, vemos el desarrollo del plan divino para la redención de la humanidad. En su plan estaban los miles de años de enseñanza y preparación para el acto de suprema expiación por el pecado, la crucifixión del Hijo de Dios. Algunas de las lecciones importantes que Dios tuvo que grabar en la mente del hombre fueron las siguientes. En primer lugar, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. En segundo lugar, que el único remedio o la única manera de hacer expiación por el pecado era el derramamiento de la sangre, como lo dice Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. En tercer lugar, la verdad acerca de la sustitución por medio de alguien. En cuarto lugar, que Dios proveería el sustituto para el sacrificio perfecto, capaz de dar la salvación gratuitamente a todo a aquel que creyera. Y en último lugar, la verdad de que Dios es inmutable, que ama al hombre con un amor eterno. Así, Dios en su gran sabiduría enseñó al hombre estas lecciones adoptando el método de la vida. En los acontecimientos aparentemente naturales de la vida diaria, el Señor demostró al hombre que le amaba y le invitaba a acercarse a Él. La historia de la humanidad es entonces la historia del amor de Dios obrando hacia la redención. La caída no fue una sorpresa para el Creador, amigo estudiante, ni se encontró en un compromiso sin saber qué hacer. Por el contrario, hay que siempre recordar, con paso firme, aunque a nosotros nos parece muy lento, el plan siguió su desarrollo. Aunque muchos de los seres humanos rechazarían la oferta de la salvación por gracia, esta alcanzaría a las multitudes que iban a aceptarla en los siglos que vendrían. Es muy conocido que Adán y Eva pecaron, y que Dios les echó del huerto porque ya no era el lugar idóneo para ellos. Ellos podían haber comido del árbol de la vida, pero al estar en ese estado pecaminoso, ya no sería una bendición. Su mente, que había llegado a ser carnal por el pecado, necesitaba mantenerse ocupada para la realización de otras actividades creativas, aunque en ese estado carnal y el separarlos del árbol de la vida permitió que no permaneciera eternamente ocupado en el pecado. Luego vemos que engendraron hijos y el primer hijo mató al segundo. Así de rápida fue la degeneración del hombre. De los hijos de Caín crecieron 7 generaciones, pero llegaron a corromperse tanto que Dios, en su misericordia, tuvo que acabar con ellos. Los hijos de Set, llamados los de la línea espiritual, sufrieron el mismo castigo con excepción de únicamente 8 personas. Pasaron por lo menos 16 siglos antes que llegara el diluvio. Hubo un solo hombre que se destacó entre los miles que habían en la tierra, y este fue un hombre espiritual que andaba con Dios. Su nombre era Enoc, séptimo desde Adán. Él predicó en contra de los impíos y sus malas obras. un impío es el que vive como si no existiera Dios, que piensa que vive independiente de Dios. Vemos que esta era la condición moral de tres generaciones antes de Noé. Cuando Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal, nos dice que con dolor en su corazón arrasó con la raza humana. Este fue el resultado del pecado de aquella generación. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y fue salvado con toda su familia, un total de 8 personas, y con ellas Dios empezó a poblar de nuevo la tierra, dándonos una promesa de que no enviaría otro diluvio. Pocos siglos después de la destrucción de aquella generación, los hombres se unieron con el propósito expreso de frustrar los planes de Dios. En vez de extenderse sobre la tierra, decidieron agruparse en una ciudad. En lugar de adorar a Dios conforme a su enseñanza, se propusieron llegar al cielo, al mismo trono de Dios, a través de una obra realizada por sus propias manos. Por si fuéramos esparcidos, dice Génesis 11:4. Pero esto lo hicieron para no obedecer a Dios. Pero el Todopoderoso les estorbó en sus propósitos y les obligó a separarse, y así se formaron las naciones. Esto fue con el fin de que cada nación buscara al único Dios verdadero, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 16:26. Con el pasar del tiempo, Dios escogió a un hombre y de él formó una nueva nación, que sería la única en el mundo que ha conocido y ha adorado al único Dios verdadero. Esta nación no llegó gradualmente a un conocimiento de Dios, puesto que el judío no conocía mejor a Jehová que David, Moisés o Abraham. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde recibieron los hebreos el tal conocimiento del único Dios? La respuesta es sencilla: por revelación. Es decir, Dios se dio a conocer Él mismo. Cuando cada nación estaba entregada a la idolatría con las consecuentes supersticiones e inmoralidad, Dios llamó a Abraham. La vocación o llamamiento del padre de los judíos fue un paso importantísimo para la redención del mundo, pues esto aseguró el cumplimiento de las promesas de Dios y, por lo tanto, permitió que se abriera la puerta para la salvación de los hombres. A través de Abraham y sus descendientes, el Señor tuvo en el mundo sus testigos vivientes. Esta nación escogida tuvo el gran privilegio de conocer a Dios, como dijo Moisés en Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? O cuando David oró en el primer libro de Crónicas 17:21-22, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Sin embargo, estimado amigo, además de estas bendiciones, tuvieron responsabilidades y restricciones, ya que si pecaran, Dios les castigaría fuertemente, pero no los destruiría por completo. Vemos que Israel, como pueblo de Dios, hasta el día de hoy, vive perseguido y sufriendo. Otro de los propósitos que Dios tuvo para escoger a este pueblo como custodio y testigo de la verdad fue el de proveerse de un canal menos corrupto y enteramente limpio de idolatría, a fin de dar la Biblia al mundo y enviar el Salvador a la tierra. Dentro de la misma nación hebrea, algunos esperaban al Mesías prometido, como Andrés y su hermano, cuando dijeron: «Hemos hallado al Mesías». A Abraham, Jehová Dios le enseñó muchas verdades.